Muy buenos días, bienvenidos a esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Bueno, esta es nuestra primera emisión en Radio Independiente y bueno, les queremos dar las gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Nosotras somos Cámara Cero, mi compañera Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien. Qué bueno, porque yo estoy muy nerviosa. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Muy bien, muy animada y muy entusiasmada y muy todo, emocionada y todo lo que termine nada. Bueno, su servidora Cristian García, nosotros como ya lo dijimos somos Cámara Cero. Les recordamos nuestros medios de contacto, el chat de www.radioindependiente.info. También estamos en Facebook como Cámara Cero. En Twitter también estamos como @cámara-cero y nuestro correo electrónico es cámara0.0@gmail.com. Hoy contamos con la presencia de Cristian Hernández Figueroa, director del Cine Morelos. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí ahora en esta nueva etapa. Pues aquí deseándoles toda la mejor de las vibras y pues feliz de gracias. Estar ya aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Cristian. Doblemente padrino de Cámara Cero. Bueno, pues hoy les traemos un tema que es los nuevos logros en el cine. Ya hace un año te habíamos tenido aquí. Y nos habías hablado un poco de cómo iba creciendo el cine, pero pues ya en un año ya ha de haber crecido bastante más, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a hablar hoy. Pero antes, no olvidamos decir el teléfono. Uh-huh. Tenemos teléfono en cabina ya. Ya, por fin. Uh-huh. Y es el 777-404-7549. Así que ya si gustan hacer sus llamadas, ahora sí les podemos atender en vivo y a todo color. Bueno, ya a todo color no, en blanco y negro. Y la trivia, que nos digan cómo se llama el programa, nada más. Ok, para que se lleven los 5 pases dobles que Cristian nos ha hecho favor de regalarnos a través de este año, casi un año. También vamos a seguir teniendo los pases dobles para el Cine Morelos, solo tienen que mandar la respuesta, cómo se llama el programa, vía inbox. Vía inbox o por llamada también. Nos pueden llamar, decirnos cómo se llama el programa y se llevan su pase para la película que quieran, el día que quieran. Nada más nos avisan cuándo se van a presentar allá y ya, tienen su pase doble. Facilito, por ser el primer día, porque después se los vamos a poner difíciles. Ok, bueno, a mí me gustaría que nos contaras, ya muchas personas te conocen, pero las nuevas personas que se han agregado, que nos contaras un poquito de qué es lo que haces. Ok, bueno, mi nombre es Cristian Hernández, soy licenciado en Artes Visuales, me desempeño como productor originalmente de cine y ahora trabajo como director del Cine Morelos en la Secretaría de Cultura a cargo de los proyectos de cinematografía. Ok, o sea, cosa fácil. Dice, ¿no? ¿Qué difusión se le da en el Cine Morelos? ¿Qué tipo de películas difunden en el Cine Morelos? Claro que sí, pues bueno, el Cine Morelos tiene básicamente una línea que es una alternativa al cine comercial. Lo que nosotros ofertamos son películas independientes, de cine de arte, con un panorama mundial, o bien también promoviendo el cine mexicano. Buscamos también promover los festivales locales, el cine universitario, entre otras cuestiones. Nos interesa mucho todo lo que está aquí afuera, porque hay mucha cinematografía por ver, pero no necesariamente llega a ojos de todos, porque bueno, el cine comercial siempre predomina. Entonces hay una competencia muy grande, pero hay mucho material por ver. Muchas veces estas películas se pueden ver únicamente en los festivales especializados. No siempre podemos acudir, por lo cual creo que es algo muy importante que tengamos una casa aquí en nuestro estado donde todo este material está llegando para disfrute del público y que además sea también una plataforma para el lanzamiento de nuevos talentos. Muchos talentos que han surgido de aquí del estado han pisado por primera vez el Cine Morelos para presentarse y pues bueno, ahora están recorriendo espacios, ¿no?, alrededor del país, alrededor del mundo. Entonces yo veo particularmente el Cine Morelos como nuestra casa de arte, digamos, aquí en el estado. Y pues qué bueno que cada vez se van acercando más personas. Creo que siempre ha sido un espacio privilegiado. Todas las personas que han trabajado antes han hecho una extraordinaria labor. Y pues bueno, me da mucho gusto cada vez ver público nuevo, gente que se acerca con esas propuestas. Y desde luego, pues bueno, muy importante la participación de espacios como Cámara Cero, ¿no?, que nos ayudan Gracias. A difundir siempre esta labor que pues para mí es muy importante. ¿Qué tan importante fue que se creara la Facultad de Artes para beneficio de lo que es el Cine Morelos? Pues realmente mucho, porque creo que grandes talentos han emergido de la Facultad de Artes y además me gusta mucho esta colaboración que siempre se ha dado para la participación de los alumnos que llegan como gestores de proyectos independientes o que también se presentan aquí. Creo que la facultad realmente ha sido un buen parteaguas, no únicamente a nivel cinematografía, sino a nivel artístico en general. Veo mucho talento que emerge, que se consolida además en todas las disciplinas artísticas, y lo cual me da mucho gusto. Además, yo soy egresado de ahí y me encanta la idea. ¿Eres de la primera generación? De la primera generación. Los primerititos, también padrino ahí. Además salen muy bien preparados, ¿no? Sí. Casi todos los que conocemos que salieron de ahí tienen buenos proyectos, buenos trabajos y buen aprendizaje aparte. Sí. ¿También das clases en la universidad, algo así? No en la UAM, doy clases en una escuela particular, también justo acerca de cine. Ok. ¿Y cómo ves a los de qué edad, universidad dices? Universidad, específicamente de Ciencias de la Comunicación. Aquí realmente el cine es, digamos, un perfil de lo que ellos aprenden a nivel general. Y pues nada, pues me da mucho gusto ver que como comunicólogos también tienen esta raíz en el cine y pues ver cómo lo aplican a las diferentes actividades que ellos van desarrollando, incluso cuando egresan. Sí, los ves va como de la mano, ¿no? Ajá. Artes y comunicación. Así es, sí, de hecho, incluso nosotros recibimos en el cine un concurso que organiza una universidad privada donde las diferentes universidades, entiéndase que ya sea que llevan artes visuales o que llevan comunicación, contienden amistosamente con cortometrajes, y pues bueno, siempre es un gusto ir a echarle porras cada uno ahí a su gallo. A su gallo, sí. Exacto, pero pues nada, pues siempre está muy difícil, ¿no?, la competencia, la verdad es que hay mucho talento. Es bueno que haya competencia, ¿no? ¿Has visto que aumenta ese talento? O sea, ¿sí ha aumentado la competitividad que tenemos en el cine aquí en Morelos, en el estado? Sí, de hecho, originalmente lo que veíamos eran muchos cineastas, digamos, consolidados que se venían a radicar aquí al estado. Y ahora lo que podemos ver son talentos que son propiamente del estado de Morelos. Yo recuerdo cuando empecé en la universidad, pues bueno, ubicábamos algunos rostros que estaban empezando a lanzarse, pero ahora pues hay una gran cantidad de chicos que vienen con todo y que sus propuestas siempre son muy interesantes además. Ok. A mí me gustaría saber, tú estudiaste artes y tú llevas chicos de artes. ¿Qué pasa con esto de que te dicen, no estudias artes, o quieres comer? Si quieres comer, no estudias artes, estudia otra cosa y ya te dedicas como un hobby al cine. ¿Cómo ves tú esto? ¿Sí está creciendo? Mira, particularmente en el caso de artes, y creo que también podría decirlo de comunicación, creo que la ventaja es que tienen un panorama muy global. No es que tengan necesariamente un camino único a seguir cuando egresan, sino que pueden probar diferentes alternativas. Es decir, por ejemplo, en artes pueden dedicarse desde la producción a la postproducción, pueden ir a un, digamos, con un panorama más estricto, ¿no? Como consolidarse como artistas, exponer en la cuestión de trabajo. Creo que hay mucho. Yo en realidad creo, porque sí pasé por esta parte donde me decían, oye, ¿y de qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Que realmente esto aplica para todas las carreras. Yo creo que así, si bien estudias medicina, estudias artes, estudias diseño, si no tienes como la conciencia de que vas realmente a ejercer esta carrera y que vas a buscar el método de hacerte como notar o de colocar lo que estás haciendo, creo que pues bueno, entonces quizás bueno, estamos dirigiéndonos a que a lo mejor nos estanquemos en algo, pero yo creo que siempre depende mucho de la voluntad. Quizás cuando a veces yo sé que el panorama no está que bueno, que sobre el trabajo, ¿no? Pero creo que siempre hay una buena alternativa para hacer cosas. Y además creo que todo está en cada quien tenga, ¿no? El querer hacerlo. En las ganas que le ponga para conseguir realizar su sueño, ¿no? Al final de cuentas. Así es. Cristian, okay. Vámonos un poco a tu historia. Antes de ser director, cuando eras niño, ¿vivías aquí en Morelos? Sí, yo nací en Cuernavaca, pero realmente vivo aquí desde los 7 años. ¿Ibas al cine Morelos? Iba al cine Morelos, no cuando era niño, empecé a ir ya en mi etapa de la preparatoria, fue que descubrí ahí que había otro cine, ¿no? Otras cosas más que ver. Yo acostumbraba a ir al cine comercial, siempre fui aficionado a los dibujos animados, pero de pronto empezar a ver una propuesta tan diferente me empezó a llenar la cabeza de ideas y de cosas, y yo decía, wow, nunca había visto una película como esta, y pues bueno, el resto es historia. ¿Te imaginabas algún día poder estar tú enfrente de, frente a la dirección de, del Instituto del Cine Morelos? La verdad es que no. Trabajé mucho tiempo como independiente, acercándome a los antiguos directores del cine con proyectos. Siempre nos abrieron las puertas, siempre ha sido un espacio que ha estado ahí para el público, y pues bueno, yo decía, wow, debe ser padrísimo, ¿no?, trabajar en un espacio aquí de planta. Y pues después me invitaron a la carreta Cine Móvil y las cosas se dieron. De pronto me ofrecieron estar aquí, ya a raíz del trabajo que se hizo con la carreta Cine Móvil, y pues nada, pues yo encantado de la vida, y la verdad es que hasta ahorita lo he disfrutado muchísimo. ¿Y cuál ha sido tu percepción a través del tiempo, conforme cuando tú ibas al cine como, como un, ¿cómo se puede decir?, un espectador, ahora que estás en la dirección? ¿Cuál ha sido esta perspectiva que tienes de la evolución que ha tenido el cine en la gente en Morelos? Pues es un poco complicado porque siempre uno desde afuera ve cosas muy distintas. Por ejemplo, si yo me acercara ahora al cine, y bueno, en la etapa en la que yo fui más espectador, fue una etapa muy distinta. Incluso la infraestructura del cine era otra, contaba con otros servicios, con otro diseño, era muy diferente. Entonces, para mí un primer acercamiento, incluso antes de entrar a trabajar ahí, era como de que ya no era lo mismo. Era de qué pasó, por qué se volvió tan frío, qué pasó con este lobby de madera que teníamos. La sala nueva está bellísima, pero también algo que aprendes a ver ya cuando estás adentro es que no siempre es tan sencillo como uno piensa, ¿no? O sea, de pronto uno dice, chin, es que deberían de poner esto. Sí deberíamos, en efecto deberíamos, pero no siempre es posible. Ya uno descubre que pues hay todo un mundo ahí, manejo de recursos, cosas sí, que... El recurso, no el principal obstáculo de la mayoría de los proyectos, y más culturales, ¿no? El recurso no... Exacto. Okay. Bueno, te voy a dejar una pregunta al aire, que es, ¿ya hay cafetería? Nos contestas ahorita regresando, ¿sí? Nos vamos con el tema de Landslide, de Robin Sherwell, de Las Sufragistas, de Sara Gabrón. Es de Reino Unido, del 2015. Regresamos. Volvemos. Above, can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Down, oh, climb the mountain and down. if you see my reflection in the snow-covered hills, will the landslide bring it down? And if you see my reflection in the snow-covered hills, will the landslide bring it down? The landslide'll bring you down. We will win. I take my love, take it down. Y ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Les recordamos rápidamente nuestro teléfono en cabina, es el 777-404-7549. 777-404-7549. Y ahora nos vamos con la sección de ¿Sabías qué? Con Mayra. Ok, ahí ¿Sabías qué? Todavía. Todavía existe. No despidieron al ¿Sabías qué? No. Ok. Bueno, pues hoy les vamos a hablar de esta película de la que acaban de escuchar la canción, que se llama Las Sufragistas. Las Sufragistas en francés. Sí. Ok. Y bueno, esta es una película que nos habla de los primeros movimientos feministas que se dieron a cabo en la historia. Y pues bueno, les voy a contar algunos sabías que sobre esta película, que antes de llamarse así, le iban a poner La Furia. Ese es un ¿Sabías qué? ¿Sabías que no era el nombre original? No, yo no lo sabía. Ok, ahí está su primer ¿Sabías qué? Bueno, para hacer esta película, todo el equipo estudió los diarios, las memorias de las mujeres, hicieron mucho trabajo de investigación, y pues bueno, uno de los personajes que es Maud, que lo interpreta Carey Mulligan, fue el único personaje que no existió. De ahí en fuera, todos los personajes son basados en historias verdaderas. Y pues bueno, también se les dieron la oportunidad de rodar algunas escenas en el Parlamento Británico. ¿Eso lo sabían también? ¿Sí, eso se lo sabías? Sí, sí. Que es algo muy difícil entrar al Parlamento, ¿no? Sí, no imagino. Y pues bueno, son algunos de los ¿Sabías qué? Una película del 2015. Y pues los que no la han visto, pues láncense a verla, porque cuenta la leyenda que es una muy buena película. ¿Tú cómo la calificas? Pues a mí me gustó mucho. De hecho, la tuvimos en cartelera la primera semana de marzo, con el motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Gracias al Poder Legislativo del Estado, llegó a la Sala del Cine Morelos. Todas las damas entraron gratis, tuvimos una gran afluencia, y la verdad es que considero que es una muy buena película, vale mucho la pena. Si nosotros ya no la tenemos ahorita, pero si la ven en cartelera, por favor no dejen de ir. Además, extraordinarias las participaciones de Meryl Streep y de... ahí se me fue el nombre, de Helena Bonham Carter, perdón. Sí, de verdad que qué buena película. Ok, pues ya saben, una recomendación que les va a dejar Cámara Cero, Cristian, para que vean esta semana y ahí nos cuentan cómo la sintieron, ¿no? En el chat o en el inbox o en el Facebook, donde nos quieran comunicar. Llamando. O llamando. Ya saben, pueden llamar. Nos llaman la semana que viene para decirnos cómo vieron las películas que les vamos a recomendar esta semana. No tengan miedo, aquí nos pueden hablar. Ok. ¿Qué es lo que ofrece el cine Morelos a todos los espectadores, a todo el público? ¿Lo que ofrecemos esta semana o en general? En general. Bueno, tenemos diferentes secciones. Ahorita lo que movemos básicamente es la cartelera regular, donde tenemos de 3 a 6 películas al mes, diferentes, de diferentes nacionalidades. Tenemos también, este año aperturamos una sección que es sala documental, donde podemos estar viendo producciones justamente de este género a lo largo de todo el año, que sobre todo documentales que están en boga y que por lo general podemos ver únicamente en los festivales especializados, pero pues ahora tenemos ya esta sección que está continua. Tenemos también lo de las matines, que vamos a retomarlas ya dentro de 8 días con este nuevo ciclo anual, que va a estar muy bueno. Una nueva sección donde vamos a poder ver películas que tienen que ver con música, que nos está también por ahí acompañando Paco López para comentarlas. Uh-huh. También vamos a tener un ciclo de cine con algo de erotismo, eso va a estar muy interesante. Y bueno, vienen ahí muchas secciones nuevas. Las bandas de Morelos van a poder también musicalizar películas, dar los conciertos audiovisuales en este proyecto que estamos llamando de momento Bandas Sonoras. Uh-huh. Y pues bueno, estas son algunas de las cosas que tenemos este año. Abril, básicamente por cuestiones legislativas, es cuando marca como la apertura de la nueva barra de programación que vamos a tener en el Cine Morelos. Así que estar muy, muy atentos, que de verdad que va a estar muy bueno todo. Ahí vamos a estar. ¿Para los niños siguen las matinés? Para los niños, las matinés. También vamos a empezar a realizar con las escuelas matinés escolares para que los pequeñines puedan ir a ver una buena película, okay, una mañanita, y que bueno, que la pasen bien. También están los festivales, que además les platico que Morelos es un estado muy afortunado. Tenemos 4 festivales de cine, que además Cine Morelos es casa, que es el Festival de la Memoria, Cinema Planeta, que ya viene a partir del 19 de abril, no se lo pierdan, Inédit, que es el festival de documental musical, y también el Festival de Animación, Videojuegos y Cómics. Entonces tenemos una paleta muy amplia. ¿No? Y Grotesco, sí, desde luego que es un festival que está emergiendo y que viene pegando con todo, que es lo que denominan ellos Jornada de Cultura Horrible. Uh-huh. Y pues bueno, para todos quienes somos aficionados al cine de terror, creo que está maravilloso. Sí. Había quedado una pregunta al aire. ¿Hay cafetería? La cafetería, y por cierto aprovecho para enviarle un saludo a nuestro amigo Carlos Kubli, que Carlos seguro Kubli, nos está escuchando por ahí. La nueva cafetería del Cine Morelos, anteriormente El Ángel Exterminador, después Las Viandas, que había permanecido cerrada durante tanto tiempo. Me siento muy contento de poderles anunciar que ya próximamente estaremos abriendo, y ahora será 7-8, espacio arriba en el Cine Morelos. Entonces, además de los deliciosos platillos que nos va a dar a degustar el buen Carlos Kubli, tiene también toda esta serie de eventos que pues él, además como buen gestor cultural que es, nos estará trayendo para complementar toda la oferta del Cine Morelos. Carlos Kubli maneja mucho en lo que es 7-8 lo artesanal, ¿no? Así es, sí, él también, bueno, tiene presentaciones editoriales, conciertos, una cantidad de cosas que nos van a venir de lujo. Lo que queremos es regresarle la vida a todo el espacio del cine. Ahorita ya tenemos las 3 salas en funcionamiento, entonces complementando con este nuevo proyecto de la cafetería y el de la dulcería, que también ya está muy pronto. Vamos a abrir primero la cafetería, pero mientras tanto, bueno, pueden acompañarnos en la dulcería que está enfrente, que además son buenos amigos y está muy padre, pero vamos a tenerla ya en casita con un concepto completamente nuevo, que hicimos una preapertura hace 3 semanas y le fue muy bien. Pudimos ver ya lo que va a poder ofrecer la dulcería, ¿no? Que además es una propuesta muy sana y económica. Entonces, luego, lo que entiendo es que esta dulcería ya no va a estar enfrente, ya va a estar adentro. No, van, digamos que van a ser las dos. Van a ser las dos. De alguna manera no se compiten, sus productos son distintos. Y pues la idea también es que pues se pueda generar una derrama económica, ¿no? A nivel global dentro de toda la zona. Me gusta mucho que lo están manejando como un corredor cultural. Entonces creo que está muy padre poder tener, compras las palomitas de este lado, ves la película acá, si sales y quieres ir a una exposición, te atraviesas la calle, hay galerías, y pues bueno, qué padre, ¿no? Poder ir al centro y disfrutar de todo lo que hay. Ay, yo estoy enamorada. Hay para todos los gustos, cultura para todos. Yo me quedé con una duda, me voy a regresar un poquito. Decías lo de las matinés escolares. ¿Cómo se van a notar estas escuelas? ¿Ustedes van a ir a las escuelas a ofrecer el servicio o la escuela se tiene que llamar o cómo va a estar? Qué buena pregunta. Mira, ahorita lo que nosotros estamos haciendo para lanzar el proyecto es contactar directamente a las escuelas, pero si alguna escuela, por ahí alguien nos está escuchando, tiene interés en que se abra una función de matines para su escuela, llámenos al 310-3066 o escríbanos a cine.morelos.atencion@gmail y con todo gusto les damos la atención. No tiene un costo. Lo que nos interesa es que pues los niños puedan venir a disfrutar del séptimo arte. Y pues bueno, si se va haciendo mucha demanda, habrá que irlas calendarizando, pero no pasa nada, hay espacio para todos. Entonces anímense, que de verdad que vale. Ahorita el contacto es bueno, darle la oportunidad a los niños de ver que hay otro tipo de cine y empiecen a enamorarse de ese cine. Así es. Porque muchas veces queremos que ya en la juventud, la adolescencia, empiecen a ver, y como es una edad muy conflictiva, como que no les deja, les jala más la fiesta y todo. Exacto. Entonces no alcanzan a conocer bien lo que es un buen cine. Sí, ahorita justo en este momento, con el apoyo de los compañeros de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural Comunitario, está ocurriendo en el Cine Morelos una matiné para niños de albergues del DIF. donde ellos están pudiendo disfrutar de la película del Principito. Yo los dejé por ahí muy contentitos viendo la película, seguro que se la siguen pasando muy bien. Sí. Y pues bueno, vamos a tener esta dinámica en las vacaciones y pues la idea es que podamos sumar a todas las escuelas. ¿Todas las escuelas en general, particulares, públicas, todas? Nos enfocamos un poquito más a las escuelas públicas, okay, pero el Expedicinemol es un espacio para todos, entonces bueno, se vale. Okay. Si, o sea, si es escuela particular también pueden llamar y agendar su... su cine, ¿cómo me dijiste? Su matiné escolar. ¿Cómo ha ido creciendo el público en el Cine Morelos y cómo es que llega al público toda esta información de qué es lo que se va a exponer, dónde está el cine, toda esta información, cómo llega? Ok, mira, ahorita de momento nuestra página de internet está en construcción, va a ser el sitio cinemorelos.mx. Y estamos trabajando para que quede muy padre. De hecho, hay un proyecto grande en el cual vamos a tener una animación nueva de la mano de Luis Felipe Alanís, alias El Chaca, que es un reconocido cineasta morelense. También para el diseño de lo que será el lobby, nuestra cartelera, que ya tiene un diseño muy particular, pero lo vamos a, digamos, a reforzar. Y pero mientras tanto, si ustedes ingresan a Facebook / El Cine Morelos, siempre van a encontrar anclada la cartelera en la parte alta. Ahí pueden revisar los horarios, escríbanos, siempre estamos ahí atentos a todos los comentarios, a todas las inquietudes para que les podamos responder. Llámenos al 310-3066, con gusto les damos la cartelera e información. Y pues bueno, desde luego, con el apoyo de Cámara Cero, de todos los amigos, ¿no?, que nos apoyan. Artes por todas partes. Ahí siempre está anclada la información. Así es, sí, siempre sí. Ahí nos están apoyando y pues se ha generado una muy buena dinámica. La verdad es que yo me siento muy contento de que, híjole, con todas las fallas y todos estos detalles que puede haber, de pronto faltas de presupuesto, cosas, trabajamos mucho para que la programación cumpla, digamos, como con todo esto que nos hace falta a nivel de infraestructura y que la gente pueda irse con una buena experiencia de haber visto una buena película. Y para mí es muy grato decir que el público de verdad es el que hace que el Cine Morelos esté vivo. No, con todo y todo siguen ahí y me da mucho gusto ver cómo crecen. Hemos tenido un crecimiento de casi el 40% desde hace 3 años, digamos, desde que empezó esta administración, sobre los últimos 3 años de lo que fue de 2012 hacia atrás. Ha habido un incremento del 55%, entonces me da mucho gusto que la gente se acerque más al Cine Morelos. Que como público te voy a decir, llegar al Cine Morelos es como llegar a tu casa, ¿sí? Y yo creo que esto se debe al trato que ustedes nos dan. Nos gusta mucho siempre tener contacto directo con la gente. Creo que es muy importante cuando se acercan, muchas veces me dicen, oye, ¿sabes esta película? Me causa inquietud, ¿por qué esta película? Y me gusta platicar con la gente, tratar como de ver qué opinan, se escuchan todos los comentarios. Acabamos de lanzar una convocatoria donde de películas que la gente nos estaba solicitando, decían, ¿por qué no vuelven a poner esta y esta y esta? Es lo de la votación que hubo por ahí. La votación, exacto. Okay. Fue de, bueno, pues el público manda, ¿cuál de estas 3 películas quieren ver? Y pues bueno, ganó Love. Pero bueno, estuvo muy reñido por ahí. Queremos que se haga con más frecuencia, que la gente pueda decidir qué quieren ver. Y ahora hablemos un poco de festivales. ¿Cuántos son? ¿Cómo se presentan en el año? Cuéntanos un poco de esto. Claro que sí, 4 que son los que tenemos de cajón. Más el Festival Grotesco, que bueno, está emergiendo ahorita, lo manejan como Jornada de Cultura Horrible. Pero bueno, el primero del año es Cinema Planeta, que empieza ya el 19 de abril. Que bueno, viene ahí pegando muy duro ya, que van rumbo a su... Ahorita va a ser su 9ª edición, si no mal recuerdo, 8ª. Y bueno, este será el primero, que es Festival de Cine y Medio Ambiente de México. Todas producciones que tienen que ver con el cuidado de la tierra, con el cuidado de los individuos, ¿no?, como parte de este planeta. Viene también después el Festival de la Memoria, que cumple su 10º aniversario. Van a tener una edición fabulosa, no se lo pierdan. Esto va a ser a finales del mes de agosto y principios del mes de septiembre. Después también en el mes de septiembre el Festival de Animación, Videojuegos y Cómics, que siempre nos sorprenden con la gama de invitados que traen. Pudimos ver a Marcos Born el año pasado, director del Principito y de Kung Fu Panda, que ahorita está en salas comerciales. Lo vimos sentadito ahí en la sala del Cine Morelos y fue muy emocionante. Y bueno, y para cerrar está el Festival Inédit, que ocurre en octubre, que el año pasado fue la primera edición en México, Festival de Cine Musical, documental musical, que además genera un ambiente, la verdad, que padrísimo ahí en el cine. Sí, lo tuvimos la fortuna de estar el año pasado, qué padre. Y Grotesco, que ya están en pláticas para que este año van a traer sorpresas muy interesantes, además de un concurso que se está gestionando, que pronto les haremos saber las bases. Y pues bueno, definitivamente creo que el estado, somos muy afortunados de tener tantos festivales. Tantas personas que se han animado, ¿no?, a crear, han empezado a crear más cine. Ya hay. Somos un estado cinéfilo, definitivamente. Sí. Qué bueno, hay que aprovechar lo que nos regala el cine Morelos. Bueno, con la Mónica. Esa es como una semilla, ¿no? Sí, que ha ido creciendo tanto en jóvenes, adultos, niños. Bueno, sí, que además sí, que todos los festivales son iniciativas propias, ¿no? Por ejemplo, el de la memoria con Alejandra Islas, con Eleonora Isunza del Cinema Planeta. Y pues bueno, qué bueno que el cine Morelos pueda ser parte de estos proyectos y pues recibirlos. Bueno, vamos a un corte. Y nos vamos con el tema Midwa de Rani Mukherjee, de la película Nunca digas adiós, de Karan Jonal. Es de la India, del 2006. Regresamos. Volvemos. किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अन कही जो है अन सुनी, वो बात क्या है बता, किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अन कही जो है अन सुने, वो बात क्या है बता, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में, जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये को तू खुल के बताए, जो है अन कही जो है अन सुने, वो बात क्या है सोचे जाऊं ना जाऊं ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पांव प्रीत की धुन पर नाच ले पागल उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या किस ओर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Pues ya estamos aquí de vuelta en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Ok, chicas. Yo muy emocionada, sigo muy emocionada. Y bueno, les recuerdo, el teléfono en cabina es 777-404-7549. 404-75-49. Y pues bien, no hemos tampoco despedido otra sección que hay aquí. Ay, no. Seguimos con nuestra sección Curiosidades con Steph. Es que son ¿qué nos traes, Steph? Sí, si sí, la no. quitábamos, ¿verdad? Ay, mi cosita. Sí, ya nada más hago redes, ya que me quitan la sección ya. Bueno. ¿Qué iba a hacer? Bueno, antes que nada, los saludos, ¿no? Vámonos con los saludos de la gente que tenemos. Está Zaida de Anda, muchas gracias. Gilberto Amelo, Alalanis Girraniani, Paloma Daniel, Eva Rangel, Ani Ortiz, Cintia de la Cruz, Silvia Guadarrama. También tenemos en la página de radio a Ani Ortiz, Rick Sanz, Cintia de la Cruz, Ivonne, Chamac Pandora, Francisco, Briseida Papaki, Jaide Martínez, y también tenemos a Aleska, que compartió nuestra publicación, a Antonio y a Cherry Díaz. Muchas gracias por sintonizarnos. Tenemos nueva audiencia, también eso hay que estar contentos de que ya más gente nos escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha gente. Y ahora vámonos, ahora sí, a la sección de curiosidades. Basada en la historia de Virginia Bolten, fundadora del primer diario feminista anarquista, La Voz de la Mujer fue el primer periódico feminista anarquista y apareció en Buenos Aires el 8 de enero de 1896 y publicó el último número el 1 de enero de 1897. O sea, ni un año duró, a días, ¿no? Los periódicos originales se encuentran en la biblioteca del Instituto Social de Ámsterdam. Ahí está el dato. El primer periódico. ¿Hasta Ámsterdam? Sí. Pero no duró mucho, ¿no? Habrá que saber por qué no duró tanto ese periódico. Pues sí, vean, me imagino para que sepan, ¿no? Me imagino que fue callado, ¿no? Me imagino que fue callado porque algo no decía que le pareciera a alguien que no debía escuchar. Algo, así es. Como suele pasar. Bueno, ¿tenemos pregunta? ¿Dejamos alguna pregunta al aire? No. ¿No? Entonces puedo preguntar libremente. Sobre los festivales que vienen, ¿cuál es el que tenemos que tener ahorita en cuenta? ¿El de Ecología? Cinema, el de Cinema Planeta. Sí, que va a estar ya a partir del 19 de abril. Va a ser ahí la gran inauguración. Pronto ya, de hecho ya fue la rueda de prensa en Ciudad de México. Pronto vamos a poder ya conocer la programación del festival. Seguro Cinema Planeta siempre nos trae sorpresas muy gratas. Entonces, ¿cuántas películas nos trae? Pues mira, todavía no tengo el dato exacto, pero por ejemplo si llegan a ser 20, 25 películas, siempre tienen invitados, siempre hacen una inauguración que es ya como para la historia, ¿no? El, año pasado pudimos ver la premier de Monkey Kingdom en el Teatro Campo, y pues bueno, estuvo por ahí Disney Channel. Que no alcanzaron los boletos, ¿no? No alcanzaron los boletos, pero no, qué barbaridad, hace 2 años, ¿no? Con Alondra de la Parra, Ludvika Paleta en Jardines de México. Vamos a ver qué sorpresa hay para este año. Pero Cine Planeta siempre nos sorprende, además creo que es una iniciativa que ha crecido muchísimo, que es muy importante y que qué bueno que toquen todas estas temáticas a través del cine. Y pues bueno, siempre lo complementan con actividades lúdicas como el bicicinema, entre otras cosas, exposiciones, presentaciones especiales. Se vuelve una semana muy completa de actividades. Por las mañanas recibimos también a niños de escuelas. Y pues, no, pues, mis saludos y mis respetos para Leonor y para Gustavo, que creo que hacen un trabajo extraordinario. Esto de la del bicicinema, perdón, que nos hablas un poquito más de cómo funciona. El bicicinema, lo que hacen es que empieza con una ruta ciclista, por lo general parten de algún punto específico de la ciudad con un punto como meta, y ya al llegar allá lo que se les ofrece es una proyección al aire libre donde pues se pueden estacionar en la bici, o bueno, dejan por ahí la bici acomodadita, se recuestan en el pastito, dependiendo del lugar donde sea. Ha sido en el parque San Miguel Acapatzingo, donde están las fuentes, y pues bueno, está muy cómodo para, ahora sí que para tumbarse a ver una buena peli ahí al aire libre, ¿no? Que además está riquísimo a plena mitad de la primavera. Sabemos que Cinema Planeta tiene una parte de voluntariado. La gente que quiera hacer voluntariado, ¿a dónde tiene que recurrir? Miren, pueden escribirles en la misma página del festival, en el Facebook. Ahí ya está saliendo la convocatoria. Yo no recuerdo bien ahora el dato exacto, pero ahí, ellos tienen ahí anclada una imagen donde justamente dice qué hay que hacer para ser parte del equipo. Creo que vale mucho la pena, chicos, anímense. Es una buena experiencia, ¿no? Es una muy buena experiencia, de verdad. Más para, o sea, todos los jóvenes, pero más para los que están estudiando carreras que van de acuerdo. Que son afines. Exacto, para los que están como carreras afines, véanlo como una oportunidad para hacer currículum. Muchas veces cuando egresan, retomando un poquito lo que platicamos hace un rato, es de la falta de la experiencia. Todo esto les cuenta. Ya participar en un festival, ver cómo se mueve a nivel logístico, a nivel organizacional, todo esto les va a dar un panorama que definitivamente les va a ser muy útil. Y aunque no estudien necesariamente comunicación o cine o artes, si les interesa el tema y simplemente son cinéfilos, y pues vayan, apúntense, y si tienen el tiempito se van a divertir y van a aprender. Se van a dar mucho. El gusto bien sabroso de estar ahí. Así es. ¿Estas películas tiene como clasificaciones A, B, o casi todas son familiares? Por lo general casi todas son familiares, sí. Ok, va a ser entonces una buena experiencia para las familias que se lancen a ver estas películas, ¿no? Así a mí me ha tocado ver bastantes y muy buenas y muy entretenidas, y aunque algunas son como documentales, como que pensarías que a los niños no les va a atraer ver ese tipo de películas, pues yo, en mi experiencia, los niños sí se quedan. Sí, claro. Sí me dicen, no mamá, espérate tantito que acabe. Y algo que nos preguntamos todas las personas, ¿por qué es tan económico el cine Morelos? Porque justamente es un cine para toda la población. Ya cuando uno va a una sala comercial, de entrada son al menos 70 pesos del boleto, más el consumo, y termina siendo una cosa como de 200 pesos por persona. Y pues bueno, digo, a lo mejor si me voy yo solito a la película está bien, pero pues ya llevar a la novia, a la familia, todo esto, se vuelve un gasto muy grande, y entonces se empieza a volver más un privilegio, más que un gusto, ¿no? Ya el poder decir, yo quiero ir al cine a ver una buena película, a lo mejor te vas una vez al mes, pero qué padre que de pronto haya usuarios que dicen, no, pues es que yo ya me chuté todas en el cine, porque creo que aparte de ser muy accesible, manejamos lo que son los descuentos y todo el tiempo tratamos de hacer actividades gratuitas. Entonces la idea es esto, que la gente se pueda acercar, que lo vean como parte pues, de los servicios, de los derechos culturales, y que pues bueno, que lo aprovechen, ¿no? Siempre estamos abiertos, e incluso si alguien me dice, sabes que yo quiero cortesía, le damos cortesía, no pasa nada. Y permíteme esto. Me he dado cuenta en lo personal que ahorita las salas comerciales están ofertando mucho sus entradas, ¿sí? ¿Será que le está pegando que el cine Morelos está jalando, o es a nivel nacional? No, yo creo que, mira, las salas comerciales siempre van a tener público, ¿no? Y realmente ellos no se nutren realmente de lo que es la taquilla. Realmente ellos lo que les beneficia más es la dulcería. Entonces, yo más bien, en realidad creo que lo que están haciendo ahora y que me da gusto es aperturar un poquito más la programación, como a otro tipo de propuestas. Veo, por ejemplo, que están también lanzando clásicos, todo esto, las salas de arte que tienen las mismas cadenas comerciales. Y pues bueno, siempre habrá gusto para todos los públicos, ¿no? Si habla alguien que quizás diga también, bueno, yo voy a ver esta película, tengo la opción de ir al cine Morelos, pero prefiero ir a verla al cine comercial. Es muy válido. Finalmente no somos competencia, a nosotros lo que nos interesa es la promoción del cine, no buscamos lucrar con el cine Morelos, porque finalmente no es la intención, no va por ahí. Entonces, digamos, no representa como este rollo como de una competencia así como tal, no, es únicamente por el exhibir, ¿no?, este material. Y bueno, otra pregunta antes de irnos al corte, si es que todavía tenemos tiempo, si alguien tuviera algún proyecto, alguna película o en mente algún festival, ¿ustedes les proporcionan este espacio o cuál es el proceso que se tendría que hacer? Sí, cuando se nos acercan, por ejemplo, que quieren exhibir sus películas, pues lo que hay que hacer es gestionar una reunión, escríbanos igual a cinemorelos.atencion@gmail y con todo gusto les damos una cita, revisamos el material y si ahí está la disponibilidad de espacio y todo esto, pues adelante. Como les comentaba a mí, yo creo que nos interesa mucho que el Cine Morelos siga siendo una plataforma para talento. Igual nosotros, digamos, si alguien tiene un festival, no podremos producirlo, pero sí que podemos ofrecerles el espacio, ¿no?, para que pues lo lleven a cabo si tienen ellos ya un plan más. Si yo tengo un documental que te lo llevo, tiene que pasar algún filtro para ver si sí puedes darle acceso ahí en el Cine Morelos. Sí, lo que sí es que cuando nosotros lo revisamos buscamos que cuente con la calidad que el público demanda, ¿no? Muchas veces pues no, tampoco es como de agarrar el batear, sino que más bien es proponer. Incluso es de, mira, cumple con una característica de calidad, bienvenido, vamos a buscar una fecha, buscamos la disponibilidad de espacio, y en cuyo caso, que la verdad, o sea, si llega a presentar, vemos más bien de alentar a los creadores para que pues vean un modo como de ponerse, digamos, al nivel que el público requiere, ¿no? Ok, bueno, ya he explicado eso, quien tenga documentales o algún proyecto pueden recurrir al Cine Morelos y se les abren las puertas. Así es, en ese correo, en el teléfono, y si se les olvida o no lo pueden apuntar, vayan, en la oficina estamos todo el tiempo. Okay. Una duda antes de los festivales que han llegado al Cine Morelos, ¿cuántos ha caído alguno o todos siguen avanzando o progresando? Pues todos siguen. A mí me da mucho gusto ver que el de la memoria va para sus 10 años, por ejemplo. Si no, el planeta son 8. El festival va para su tercera edición, el de animación, y Inédit va para su segunda. Entonces, realmente no veo que hayan caído. Como que han tenido cambios. Por ejemplo, de la memoria empezó en Tepoztlán, ahora está en Cuernavaca. Vamos a ver qué pasa a futuro, ¿no? Quizás retoman Tepoztlán y se vuelven 2 sedes. En algún momento lo fue. Hubo 2 sedes, era Cuernavaca y Tepoztlán. Pero realmente, como caer, no, al contrario, yo creo que van. Es una buena plataforma para llevar tu proyecto y lanzarlo. Sí. Desde luego. Bueno, okay. Nos vamos a otro corte y nos vamos con el tema de Farolito de Agustín Lara, del largometraje Güeros, de Alonso Ruiz Palacios. Es de México, del 2014. Regresamos. Volvemos. Apenas mi calle desierta, cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. En Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y ahora nos vamos a la sección más terrorífica de Cámara Cero. Para el invitado. Y esta, okay. Bueno, va por parte de Maya. Pero a los invitados siempre les prometemos puntos para el cine Morelos. Entonces, ¿y a él qué? Para ¿también? El cine Club Mandarina. Sí. Ah, ok. Hacemos por ahí algún negocio con carreta móvil para mandar. Vas a tener un pase al cine Club Mandarina. Donde no cobramos normalmente, pero... ¿Y dónde estamos en el Cineclub Mandarina? Los miércoles a las, ¿qué? 5 de la tarde. Estamos en el Centro Temazcali, Instituto Temazcali. Y los jueves, a partir del 31 de este mes, vamos a estar igual a las 5 de la tarde en Casa de la Cultura de Cibac. Ok. Digo, aprovechando el comercial. Pues bueno, vamos al Basta Cinefilo. Ay, hasta con terror lo dije, ¿vieron? ¿Cuál es el mejor proyecto de cine que has visto? ¿Mejor proyecto o mejor película? Un proyecto. Mejor proyecto. Ok, sería... Uno, dos. Qué difícil. Como proyecto... Vamos a ponerle la carreta Cinemóvil. Ok. Sí. ¿Cuál es el cineclub más creativo que has visto? Ya sea que se aplique aquí en Morelos o que lo hayas visto en algún otro lado y aquí no se aplique. El Cineclub Mandarina, por supuesto. Eso me gustó. 1000 puntos directos, sin pensarlo. Ya aunque falles en las demás, ya ganaste. Ya hasta palomitas gratis va a tener. Una buena escuela para estudiar cine. Una buena escuela para estudiar cine. El Centro de Estudios Universitarios, el CUEC. El CUEC, ok. El mejor festival que hay. El de Morelia. Ok. ¿Mejor documental? Mejor documental. The National, No Somos Extraños, próximamente en Cine Morelos. Ay. Y de las películas que tenemos esta semana, ¿cuál es la mejor película, la recomendación? Mustang Belleza Salvaje. Hoy y mañana, últimas funciones. No dejen de ir a verla, está increíble. No me digas eso que no ibas. Vamos a perder. Hoy a las 9 y mañana 4 y 9. ¿Nos hablas un poquito de esa película? Mustang Belleza Salvaje es la historia de unas hermanas que en Turquía, sobre todo sobre la perspectiva de... miren, ellas tienden... todo empieza con un juego que ellas están haciendo a nivel inocente con sus compañeros de la escuela, que obviamente con la religión, con la ética que podemos ver en el país, ellas no... les llaman la atención. Es un juego muy inocente donde están jugando ahí en la playa con unos chicos, pero obviamente los papás lo ven como de que son chicas en edad casadera. Entonces no les permiten que tengan como estas libertades y entonces empiezan a imponerles las tradiciones, las costumbres, y es como estas hermanas perciben esto, digamos, estas limitantes, ¿no? Y pues bueno, la historia va a estar muy interesante, les va a conmover de verdad, no dejen de ir a ver. ¿Llevamos pañuelos? Lleven pañuelos. Ok. ¿Para qué edades? De 12 años en adelante. Ok, muy bien, una muy buena recomendación para hoy y mañana, últimas funciones, así que no se lo pierdan y llamen para que se lleven sus cortesías, ¿no? Pueden ir a ver esta película, muy bien. Uh-huh. ¿Ya? Ya. ¿Qué? Dicen, ¿ya dejaste de hablar? Okay. Sí, sí, sí, ya pueden hablar, muchas gracias por... Okay. Se ganó 2,000 puntos, 1,000 fueron por lo de Cineclub Mandarina. Puede ir a Temazcali y puede ir a Casa de Cultura, ¿sí? Ajá, vas a tener pases, dos pases, porque recuerden que el Cineclub Mandarina tiene dos sedes y le estamos dando con todo. Genial. ¿Nos podrías comentar la cartelera de esta semana? Claro que sí. Bueno, Love, que regresó por votación del público a cartelera. Tenemos ya ahí los horarios disponibles en nuestra página del Facebook. Mm-hmm. Tenemos también las últimas tres funciones, hoy y mañana, de Mustang, Belleza Salvaje. La Maestra de Kinder, que bueno, es una producción israelí, que es acerca de una maestra que busca fomentar un talento en un niño, de la poesía. No se me dejen llevar, es una película fuerte, adolescentes y adultos. Niños no. Niños chiquitos no. Pero, bueno, vale mucho la pena. Una Nueva Amiga, que fue uno de los grandes éxitos del pasado Tour de Cine Francés, del director François Ozon. Muy buena película, se las recomiendo muchísimo. Y también tenemos, hay algo se me está pasando por ahí, Cacahuate, desde luego. Es una producción independiente, que de hecho fue filmada aquí en el municipio de Tepoztlán. Vamos a tenerla ahorita únicamente hasta el jueves, pero próximamente esperen más sorpresas de Cacahuate, que va a valer mucho la pena. En el Cine Morelos sí, con la Carreta Cinemóvil también. Y Nuestra Pequeña Hermana, producción de Japón, que vamos a estrenar este viernes, que es la historia de tres hermanas que su papá las abandonó. Y al fallecer ellas se reencuentran con la hija que tuvo su papá de otro matrimonio. Y pues bueno, vivirán una historia bastante interesante. Muy buena producción japonesa de Hirokazu Koreeda. Y eso es lo que tenemos esta semana. Hay mucho que ver en el Cine Morelos. ¿Las de Para Toda la Familia cuáles son? Para Toda la Familia, bueno, les recomiendo Nuestra Pequeña Hermana y Cacahuate. Las otras películas son más un poquito para adolescentes y adultos. Ok. La Maestra de Kinder también es para... Adolescentes y adultos. Sí, contiene escenas que pueden perturbar quizás a los niños pequeños, pero 12 años hacia arriba pueden venir a ver. Ok. Nos gustaría que nos complementaras esta entrevista con un consejo a los jóvenes. ¿Qué les puedes aconsejar tú para que se animen a estudiar lo que es cinematografía, artes, comunicación, todo lo que es dentro de este rol? Bueno, primero que hay que estudiar lo que uno trae, lo que uno le gusta, y que si les interesa realmente alguna de estas carreras, que no tengan miedo al salir, al buscar trabajo, todo esto, sí que lo hay, siempre hay muchas opciones para hacer. Entonces no tengan miedo, yo creo que si a ustedes les nace, si de verdad lo traen y quieren lograrlo, lo van a hacer. Anímense, de verdad que son carreras muy nobles y les van a dejar muchas satisfacciones. Que no los espanten que se mueren de hambre, ¿verdad? No, eso puede pasar con cualquier carrera cuando uno no tiene la vocación. Si tienen la vocación, seguro que lo lograrán. Bueno, pues ya. Lamento decirles que ya. Creo que ya llegó al final el primer programa. Agradecemos a Cristian el que haya aceptado la invitación y el que haya sido nuestro padrino nuevamente, porque otra vez es padrino. Y, un honor. No, gracias a nosotros, gracias a ti. La pones nerviosa. Gracias a ti que nos das la oportunidad de conocer más de lo que es el cine y que nos abres las puertas, ¿no?, de lo que es el Cine Morelos. Agradecemos a Mayra. Gracias a ustedes. Agradecemos a Cris. Gracias a ti, Lau. Agradecemos a Víctor Hackett, que es el que nos hace controles. Director de Radio Independiente. Sí, díctame, porque porque yo todavía no me lo sabo, dicen por ahí. Y gracias a mí, sí, por estar aquí, estamos aquí todos juntos. ¿Y alguna duda, alguna pregunta, alguna que quede en el aire? ¿Ya nada? No, ¿ya? Todo claro, todo claro para este siguiente año. No olviden, ¿puedes decir el número? El número que tenemos es 404-7549. Y en la página, en el perfil de Facebook, estamos como Cámara Cero. En Twitter también como @cámara_cero. Y ahí nos pueden escribir o hablar para ganarse los pases dobles. Cine Morelos. O cualquier duda que tengan. ¿Sí? Bueno, nos vamos con el tema Ordinarie de Robert Charlebois, del largometraje Gabriel de Luis Archambault. Archambault, él sí sabe idiomas. Y es de Canadá, del 2013. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Es un estetoscopio, telescopio, periscopio? Caleidoscopio, caleidoscopio. Instrumento óptico que consiste en un tubo con dos o tres espejos inclinados y cristales de colores en su interior, dispuestos de tal manera que si se mueve el tubo y se mira en su interior, por uno de sus extremos se pueden ver distintas figuras geométricas y simétricas. Ah, para oír a colores. Miércoles, 8 de la noche, por Radio Independiente. Just a boy caught up in dreams and fantasy. Escuchas Radio Independiente.